Curiosidades del mundo antiguo. Ignacio Mazón, buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. En la pasada edición de las curiosidades del mundo antiguo hablábamos de la cuna de la civilización, de la primera de las civilizaciones. Sumer, la situábamos en el tiempo, hablábamos y nos explicabas cómo era anterior, en un par de siglos por lo menos a los egipcios, cómo desarrollaron toda una estructura social, económica, que les sirvió para conseguir lo que consiguieron, es decir, ser esa primera civilización, pero además no podemos entender la civilización sin las creencias, sin los mitos, sin las leyendas que estructuran también pues a las sociedades, ¿no? Sí, porque un mito no es como la gente lo suele definir, ¿no? Esta persona es un mito, o incluso un mito es una historieta falsa. Un mito tiene muchísima validez. Un mito es algo creíble y es una explicación más o menos racional del mundo, tiene su sentido, que no significa necesariamente que tenga ese sentido exacto, sino que alude a realidades, a formas de pensar, que para ellos era su única explicación del día a día, de por qué pasan las cosas. Decíamos que ellos tuvieron sus propias pirámides, que eran los zigurats, sí. Y que quizá hemos sido injustos al elegir como lo único y lo más maravilloso las pirámides, pero los zigurats eran obras asombrosas también. Impresionante. Incluso en las pirámides de Egipto existe el prejuicio hacia la pirámide perfecta, ¿no? Las tres pirámides de Giza pues son como prácticamente como las únicas obras que hicieron los faraones, donde tuvieron muchísimas más. La tercera pirámide, la de Micerinos, no es la tercera más grande. Existe otra, que es la pirámide de Roja, que tiene 100 metros. Existen pirámides escalonadas, existen muchos tipos. Siempre con las posibilidades técnicas y logísticas que tenían. ¿Qué les pasa a los sumerios? Los sumerios no tienen piedra como los egipcios. ¿Qué hacen? Pues se dedican a construir con ladrillo. Claro. Y con ladrillo es verdad que tienes ciertas ventajas, pero también tienes ciertos inconvenientes porque, pero dura menos en el tiempo, claro, evidentemente. De hecho, se puede observar, por ejemplo, la estructura de los zigurats, cómo el peso tenía que estar distribuido con unas bases cada vez más anchas. Tiene una estructura muy piramidal. Es diferente, pero también tiene esa tendencia a la pirámide y es una gran elevación, es una gran obra de ingeniería que exige una enorme organización, porque eso no se construía con esclavos, aunque los tenían, evidentemente, pero eso se construía con el mismo pueblo, sabiendo quién tenía que fabricar los ladrillos, quién los tenía que transportar, dónde se tenían que colocar. Todo eso, como veíamos la semana pasada, no se pudo hacer sin una buena organización, sin una buena burocracia y sin unas excelentes matemáticas. Los zigurats son más parecidos a lo que citabas tú, ¿no? A la pirámide escalonada de los egipcios, podríamos decir, en cierto modo, ¿no? Sí, vagamente, pero sí. ¿Y en su interés, en lo que querían representar, era también algo parecido? Pues no, porque en el mundo egipcio la pirámide es una tumba. Es decir, es un sitio para cobijar al muerto, porque el muerto siempre tiene que estar protegido. El cuerpo no se puede corromper, porque si el cuerpo es destruido o es dañado, en la otra vida ese espíritu también sufrirá ese mismo daño. Otra cosa es que las pirámides en el mundo egipcio tengan sus templos adosados, porque también se necesita para el culto al muerto. En el mundo sumerio el zigurat es un templo que en la parte alta parece ser que tenía su santuario, incluso se ha hablado de observatorios astronómicos. Tenía un tipo de utilidad diferente. Incluso, en un origen, era algo así como, esto va a ser un poco burdo, el palacio. Es el templo-palacio, porque la monarquía nace de un concepto muy sacerdotal. De hecho, solemos hablar de reyes sacerdotes en ese primer periodo, sobre todo el 2900 a 2300 y pico, el llamado protodinástico, pues está caracterizado por esos reyes sacerdotes que con el tiempo se van a ir desligando. Con el tiempo va a aparecer el palacio aparte del zigurat, pero en un principio todo se aglutina en el zigurat. Yo creo que es uno de los mayores referentes urbanos. Y respecto a su panteón, a sus dioses, a sus divinidades, ¿cómo eran las de los sumerios? Pues especialmente parecidas a las de los griegos, o más bien los griegos se desarrollaron de una manera paralela a la de los sumerios. Cuando uno se acerca a la mitología helena, un cliché muy repetido, y que es bastante cierto por otro lado, es que las divinidades son muy humanas. Los dioses griegos lloran, ríen, tienen celos, sufren males, sufren mal de amor, pueden ser agredidos. En el caso de los sumerios pasa exactamente lo mismo. Son dioses o completamente antropomorfos o con unos rasgos muy tendentes a ello, porque a veces tienen pues algún elemento animal, tienen alas, tienen picos, tienen garras, pero sí son muy humanos en su forma de ser. Lloran, tienen celos, sufren ataques de ira, de hecho castigan a la humanidad en alguna ocasión. Se habla incluso de que sus dioses ya practican el incesto, algo que por ejemplo lo vemos en el mundo griego sin parar. Es decir, son también muy humanos en cuanto a sus debilidades, podríamos decir. Es curioso que además ese tipo de dioses, que son unos dioses que fueron heredados en gran parte por las civilizaciones posteriores, fueron completamente demonizados por los hebreos. Uh-huh. Algunos de los demonios que se mencionan en la Biblia no son más que dioses sumerios, demonizados. Hay una gran herencia en las culturas que vienen después y que encontramos su punto de origen en Sumeria. Sí, porque cuando se desarrolla Sumer, pues evidentemente tiene muchos vecinos que no son muy deseables, son vecinos, me van a acusar de antisemita, pero yo lo tengo que decir, muchos son pueblos semitas. Uh-huh. No hablo de hebreos, porque los hebreos son solo un pueblo semita, pero hay un pueblo, por ejemplo, el de los acadios, que llegó a dominar al de los sumerios. Pues son pueblos nómadas, son pueblos que no están tan desarrollados, y cuando se encuentran con poblaciones tan ricas, tan desarrolladas, pues se asientan y a veces llegan a realizar invasiones pacíficas y otras veces pues son unas invasiones un poco más violentas. Pero claro, cuando uno llega a un sitio, lo domina, pero ese sitio tiene una civilización superior, acaba absorbiendo algo de eso. Pasó, por ejemplo, en el mundo romano cuando llegan los germanos son más fuertes en el terreno militar, pero llegaron a adoptar el latín, llegaron a adoptar muchísimas formas romanas, porque era la cultura más fuerte, la más desarrollada, la que más les impactó, incluso la que más utilidad les daba. Uh-huh. Eso también se suele ignorar. Por tanto, todo el aparato burocrático de representación del poder que ya habían creado los sumerios servía, yo creo, que para muchas cosas, para el resto de civilizaciones, por lo menos para tener una mínima base. Y fue muy importante para ellos y para que luego las culturas posteriores pudieran beber de lo que había nacido ahí, la existencia de escritura. Sí. Además, a mí me hacía mucha gracia en la facultad, porque hay una especie de competición entre egiptólogos y expertos en Sumer. Y sumeriólogos. Para ver quién es el que tiene la escritura más antigua. Uh-huh. Yo tengo una del año 3400. Ah, pues yo he encontrado una del 3500. Sí, primero es que hay que definir escritura, que eso ya, claro, ya tiene su aquel, ¿no? Sí, porque ya desde el Neolítico, desde el momento en que hay excedente, es necesario representarlo. Se han encontrado escrituras, o protoescrituras, mejor dicho, neolíticas, en la península ibérica, eso ya lo hablamos alguna vez, en Huelva, se han encontrado en otros lugares de Europa, estamos hablando del quinto milenio, claro. Pero escritura como tal, escritura más o menos articulada, bien organizada, con signos que son iguales para toda una comunidad, no es que cada uno haga sus propios rasgos, sino que cada uno represente la realidad de una manera igual. Eso podemos estar ya hablando del cuarto milenio, pues del año 3000, en torno al 3700 antes de Cristo. Ya estamos hablando, lo que pasa es que estamos hablando de una escritura en un estado muy primitivo que se suele llamar pictográfica, que lo que representa cada signo es un ideograma, sí, una idea. Yo quiero representar cuántos cerdos tengo, pues dibujo una especie de carita de cerdo. Uh-huh. Pues eso sí significa cerdo. Entonces, sí, bueno, pues ya está estandarizado, eso sirve para mucho, pero evidentemente tiene grandes limitaciones. Es un tipo de escritura que no tiene el concepto de abstracción que entendemos. Exacto. Ya no por escritura, sino el lenguaje. Exacto. El salto de escritura a lenguaje a idioma. Claro, porque además lo que nos permite solamente es desarrollar una contabilidad. Uh-huh. Las tablillas que hemos encontrado sobre eso pues se circunscriben a cuestiones económicas, porque no sirve de mucho más. Por eso se suele hablar más que de bibliotecas, de archivos, donde uno guarda pues toda la producción que tiene, pero está evidentemente muy limitado. Ya en torno al 3200, pero sobre todo en esa primera mitad del tercer milenio antes de la era, es cuando se va a dar un salto cualitativo extraordinario. Y se va a pasar de una escritura pictográfica, donde cada dibujito representa una idea, a una logográfica, donde cada signo, que se descompone de una manera aún más esquemática, es cada vez más simple, son unos palitos, una especie de rayitas, son cuñas, sí. De hecho, por eso le llamamos cuneiforme, van a representar tanto una idea como una palabra. Yo dibujo un toro y quiero decir los toros que tengo, pero es que esa misma palabra toro puede representar el concepto de fuerza, de valor, puede representar muchas más cosas. Por lo tanto, ya tenemos un juego mucho más rico. Y gracias a eso nace, yo creo que otra de las grandes aportaciones de los sumerios, que es la literatura. Con un valor, evidentemente, mucho menos lúdico, el que le vemos nosotros, mucho más profundo, porque sirve para explicar la cosmología, o por ejemplo, para describir toda una serie de recetas médicas, porque tenemos ya de esa época. Y por eso hablo de un salto cualitativo, porque permite todo un juego que antes no se podía con la escritura anterior. Uh-huh. Ignacio Monzón, gracias a esta edición y a la anterior hemos descubierto un poquito más sobre el mundo de Sumer. Uh-huh. Hemos hecho honor y justicia, que es hablar de Sumer como la cuna de la civilización, por lo menos conocida hasta ahora. ¿Quién sabe lo que podemos saber en el futuro? Lo que sí sabemos es que es anterior incluso a los egipcios, que es la que tiene la fama. Y que Gilgamés no nos coja confesados, Modrio. Bueno, es que nos ha quedado hablar de muchos personajes, ¿verdad? Relacionados con Sumer, los mitos y las leyendas, pero tiempo habrá. Tiempo habrá. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Bruno. Hasta luego.